excelente programa educativo y cultural. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Ahora. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este espacio sabatino para hablar del ambiente y las cosas de la naturaleza y de la civilización. Les recordamos que nosotros repetimos este programa los domingos a las 3 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Y la idea de esto es que hablemos un poquito de ambiente y del ecosistema en el cual nos estamos moviendo los humanos en este momento, que incluye, por supuesto, las plantas, que incluye los animales, que incluye los ecosistemas naturales que nos prestan servicios, que incluye los ecosistemas artificiales en los que habitamos y de los cuales nos beneficiamos. Y también incluye el ecosistema republicano ideológico, digamos, lo que atañe a una característica muy particular que tenemos los humanos, que es la capacidad de pensar, imaginar cosas dentro de nuestra mente, construir constructos, valga la redundancia, dentro de una conciencia que además no es solo individual, sino que además se construye entre varios cerebros. Y eso forma parte del ecosistema humano también, porque, digamos, es todo lo que nosotros resolvemos en el campo de las ideas, que es bastante, y en este momento yo creo que es el aspecto ecosistémico más amenazado en el cual estamos viviendo. Sí, bienvenidos a otra jornada para dar al ambiente y al ecosistema republicano y democrático el lugar que se merece, recordando que ustedes y nosotros y todos somos animales en peligro. Esta ha sido una semana bien pesadita en cuanto a los hechos noticiosos, pero hay un elemento que nos gusta y que queremos aprovechar y recordar, que es el elemento de que se cumple otro aniversario más de, se cumple creo que es 59 aniversario de la creación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, una de las instituciones más importantes para lo que ha sido, lo que fue, porque no podemos hablar en gerundio, sí, el desarrollo de Venezuela en cuanto a su aspecto científico, en cuanto a su aspecto democrático y sobre todo en cuanto a la generación de conocimiento en el país. Sí, el IVIC, originalmente llamado IFNIC, que fue una institución fundada por la dictadura perejimenista con el objetivo de hacer investigación en la parte de neurofisiología, neurociencias. Correcto. Y esto tenía que ver con que el fundador del IFNIC, Humberto Fernández Morán. Correcto. Venezolano ilustre en el sentido de que fue... Como científico fue... Extraordinario. Porque la persona que inventó las cuchillas de diamante. Y eso se dice fácil, pero las cuchillas de diamante son lo que permitieron la microscopía electrónica, que es lo que permitió un avance enorme de la medicina. De manera que es un venezolano ilustre en el tema de lo que ha conseguido. Pero bueno, en una historia de esas que cada persona te echa una versión diferente y cada persona está de un lado diferente, en resumidas cuentas, era una persona de confianza de la dictadura que al acabarse la dictadura terminó siendo... Sí, se le asoció a complicidad en varias cosas y justamente por ese fetiche de la dictadura que tenía él. Entonces, evidentemente, cuando se instala la democracia, era visto como un enemigo del Estado. Correcto. Y del sistema y del ecosistema republicano y democrático que se quería construir en aquel momento, que no era una cosa sencilla. Sí. Y entonces eso era, se fue al país. Eso es todo un tema. La obra y la persona, separar la obra y la persona. Sí. Y bueno, hay veces que la obra y la persona no solamente es difícil separarla, sino que, bueno, como todo, tiene un lado positivo y un aspecto negativo. Sí. Y toca juzgarlo, hacer un balance, bueno, sí, y hacer un juicio. Un juicio justo. Es decir, si tú eres una persona que descubrió un avance pivotal para la ciencia, uno como estudioso de la historia no puede ponerse a descartar todo eso simplemente porque la persona haya sido de tal o cual manera, porque lo que llevó a hacer ese descubrimiento, por ejemplo en el caso de Fernández Morán o en el caso de cualquier artista, pues es todo un proceso creativo que vale la pena tener en cuenta y repetir. ¿Qué nos... lo demás es ya, bueno, y también un juicio de valor, ¿no? Porque claro, una cosa es que te caiga mal porque estaba conectado con la dictadura o se tomó la foto con este o aquel, pero cometió crímenes, ¿no? Ahí está como la pregunta. Ojo, y obviamente desconozco si se llegó a realizar juicio alguno sobre él o algo así. Por supuesto. Yo creo que sencillamente él estaba tan vinculado que dijo, cuando llegó la democracia, dijo, ¿sabes qué? Yo me voy. Sí. Y se desvinculó. Entonces al final poco se sabe al respecto. Como quiera que sea, de la historia de Fernández Morán, lo que tenemos son los cuentos. Los chismes. Sí, no ha sido nada muy objetivo, todo, sí, nada de lo que se ha construido alrededor de... Sí. El hecho es que él funde el IFNIC y cuando cae la dictadura, eso pasa a llamarse el IBIC, que entonces ya deja de ser un tema únicamente de neurociencia, sino que ahora investigan física, química, matemática, toda una serie de salud. El IBIC se hizo, fíjate, lo más importante que hizo el IBIC cuando pasó a llamarse IBIC fueron los estudios de biología de las enfermedades tropicales. Biología de las enfermedades tropicales. Malaria, leishmaniasis, okay, mal de Chagas. Se concentraron mucho en enfermedades, sobre todo enfermedades transmitidas por vectores y particularmente en enfermedades transmitidas por mosquitos. Yo, cuando ese centro donde se hacían todas esas investigaciones, cuando yo hice mi tesis en el IBIC, ya era el centro de microbiología. De manera que había sido reformulado. Su propósito había sido reformulado. Ok. Pero quedaban todavía las estructuras en donde se hacía el trabajo anterior. Y, por ejemplo, el invernadero donde yo trabajé mi tesis, que era de bacterias, virus y hongos de plantas, que tenía que ver con la parte agrícola. Los invernaderos donde yo crecí mis plantas eran los sitios donde criaban los mosquitos. Y de algunos de los descubrimientos que se hicieron en ese lugar, era justamente la manera en que se transmitían varios de estas enfermedades que tenían a la población. Pasa que, ¿sabes? La gente ahorita, cuando nosotros dimos, ve, hay un repunte de malaria, hay un repunte de difteria. Eso no es cualquier cosa. O sea, la Venezuela del siglo XIX, de principios del siglo XX, estaba atosigada por estas enfermedades. No se podía desarrollar, era imposible que se desarrollara cuando la mitad de tu población estaba palúdica, por ejemplo. Y no es poca cosa que lo que sea la ciencia, la inversión en ciencia, es lo que te lleva al desarrollo, más aún en una economía como la que tenemos hoy en día en el mundo, ¿no? Donde es justamente el conocimiento científico y la innovación la que genera valor agregado. Que siempre lo ha sido. Sí, pero se interpretaba diferente. Sí, siempre lo ha sido, porque fíjate, durante la Edad Media, en la que la investigación científica estaba esencialmente prohibida. ¿Qué ocurrió durante todos esos siglos? El llamado oscurantismo en ese periodo. La gente vivía mal. Por supuesto. La gente vivía horriblemente mal, porque no estamos hablando solo de investigación en enfermedades que mataban a la gente o en maneras de producir más alimentos para la gente, sino que todo el fenómeno de la existencia se puede poner bajo los criterios de la investigación científica. Entonces tú te das cuenta de cómo es la gente, te das cuenta de cómo son las sociedades, te das cuenta de cómo son los gobernantes. todo eso tú lo puedes someter a una metodología científica para desentrañar las verdades que están ahí, basadas en la evidencia. De manera que es la única manera de avanzar y de tener una, digamos, sociedad próspera y feliz, porque la entiendes. Cuando tú entiendes algo, te manejas bien en ello. Sí, y justamente es el conocimiento lo que nos lleva a la perfección de lo que sea que se desarrolle. Sí. O sea, conocer muy bien lo que se hace, estudiar muy bien lo que se hace, es justamente lo que permite que se haga bien. Sí. Y ahí podemos tener mil ejemplos, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo, yo tengo un tema que yo aprendí a manejar después de viejo, después de bastante viejo. Yo aprendí a manejar a los 30 años. Okay. Entonces, antes, pues, era como complicado porque no teníamos carro en la casa y se genera todo eso. Y justamente he mejorado considerablemente desde el principio, por supuesto, porque hay ciertas cosas que se aprenden haciendo, se aprenden revisando, autoevaluándose, viendo qué hice mal, qué no hice mal, por qué se me apagó el carro en este momento. Y con la ciencia no es muy diferente. De hecho, es sencillamente llevar a otro nivel ese perfeccionamiento y esa práctica y ese estudio de las cosas que se desarrollan. Sí, pero hay una cosa que tiene la ciencia que, digamos, quien lo hace, quien la ejerce bien, quien la ejerce correctamente, hace que la ciencia sea, digamos, porque, claro, a veces te quieren decir, no, tú eres científico, pero entonces yo creo en otra cosa. Entonces cada quien con sus creencias. El tema con la ciencia es que no es una creencia, porque la ciencia no es más que un método. Es un método que constantemente se está mejorando, además, no es un solo método. Pero es un método según el cual la convención de todo científico es que no van a aceptar nada hasta que todos estén más o menos de acuerdo en que la evidencia incontestable sugiere eso. Porque además la ciencia es un ejercicio muy complicado de eliminar tus sesgos personales. Exactamente, porque la ciencia, por eso funciona. La ciencia tiene la particularidad de generar ese tema de la evidencia, ¿no? Sí. O sea, y eso de la evidencia no es poca cosa. Y lo digo justamente por el hecho de que, a diferencia de la filosofía, ajá, la ciencia requiere de pruebas. Sí. La filosofía sí son opiniones, sí son percepciones. Sí. Con unos fundamentos, ¿no? Sí. O sea, yo tengo estos grandes parámetros y sobre esos grandes parámetros yo desarrollo mi pensamiento y desarrollo mi forma de entender el mundo. Correcto. Y por eso puedes tener personas que tengan absolutamente filosofías diferentes, que se sientan partidarios de filosofías diferentes y convivan y coexistan y trabajen juntas. Porque lo permiten. En cambio, la ciencia no permite esto. Una vez que una cosa ya está científicamente validada, tú no ya deberías por qué volver atrás. Exacto, queda como derogado, ¿no? Esa es la cosa, que a lo mejor los pasos son lentos, pero no tienes por qué desandarlos. O sea, te permite avanzar. Y el tema con la filosofía, ciertamente la filosofía te permite como muchas interpretaciones de lo mismo. Pero no es por nada que la ciencia moderna salió de las mesas y de las mentes de los filósofos. Es decir, todos los científicos de la Grecia clásica eran filósofos. Porque la filosofía es como el primer paso de la ciencia. Es cuando tú te imaginas todas las posibilidades. Es pasar de la idea e empezar a construir la idea en la mente. Empezar a construir la idea en la mente, exactamente. Y en gran medida, y es parte de una discusión que en otro momento se dio, que uno decía, bueno, que primero era el hecho y el hecho era lo que te llevaba a la construcción de la mente, otros que era al revés, y al final como que hay una idea común que es en paralelo. Pero fíjate, que hay momentos donde una cosa influye más que la otra, pero son procesos paralelos. Sí, pero fíjate qué pasa, que si tú fueras una persona que dice, no, yo solo me voy a basar en evidencia para plantear cualquier hipótesis. O sea, si no lo veo, no tengo cómo plantear las hipótesis. Entonces, si tú estás viendo una cosa aquí que es un cuento de cómo se descubrió la curvatura de la Tierra, por ejemplo. Cuando se descubrió el hecho de que la Tierra era redonda y no plana, fue en el antiguo Egipto, no fue Colón. Exacto. Y la manera en que se descubrió es que un palo o un mástil o un ¿cómo se llama lo que hay en Plaza Altamira? Obelisco. Un obelisco que estuviera en una ciudad al sur de Egipto. No sé, yo no sé cuáles son las ciudades del sur de Egipto, ponle Asuán. Y un obelisco que estuviera en Alejandría, que está al norte de Egipto, a la misma hora del día proyectaban una sombra diferente. Eso quería decir que el plano sobre el cual estaba Alejandría estaba a un ángulo diferente al plano sobre el cual estaba Swan respecto al sol. Exacto. Y eso ya en sí mismo generaba otra cosa. ¿Por qué ocurría eso? ¿Qué significa eso? Entonces, para tú explicarte qué significa eso y llegar eventualmente a la conclusión de que la Tierra es redonda, tú necesitas imaginarte toda una serie de cosas que están pasando detrás de ese hecho. Porque tú la curvatura de la Tierra nunca la vas a ver con tus ojos. Porque claro, es demasiado grande y tú eres demasiado pequeño. Entonces, si tú nunca vas a poder tener esa evidencia a primera vista, si tú te restringes solo a lo que puedes ver, nunca vas a llegar a la conclusión. Entonces ahí es donde tienes que filosofar, tienes que imaginarte varias cosas. Pero el hecho con la filosofía es que, como el proceso de validarla con evidencia viene después, tú no puedes cerrar a las otras. Tú no puedes ser un filósofo, claro, que solo cree en esto, porque esto es lo que es. Es como, bueno, las otras también pueden ser hasta que se demuestre lo contrario, y ahí es donde entra la ciencia. Y es como nosotros avanzamos: primero nos imaginamos varias opciones y después, con el método científico, vemos cuál es la que es. Y progresivamente vamos construyendo y desconstruyendo y reconstruyendo esas visiones y esas aproximaciones. Ahí, bueno, esto ha terminado siendo una reflexión filosófica y metodológica queriendo. Pues esas son las mejores conversaciones. Y eso viene por el IBIC. Y eso viene por la discusión alrededor de la necesidad de construir algo como el IBIC. Correcto. Había en aquel momento en Venezuela un hambre de desarrollo, que es el mismo hambre que tenemos ahorita. Vamos a hablar un poquito más del IBIC cuando regresemos de esta pausa comercial. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al detal. Casa de Oblea, en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones contaremos la historia de los Impala, de los 007, de los DAR. ¿Dónde puedes estar? También de Mecano, y les cuento la historia del papel toalé. Todas estas historias, bien contadas, el domingo en el horario acostumbrado de las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Tría. ¿Dónde? Por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Ya regresamos al Conuco de Prometeo. Estábamos hablando del IBIC porque se cumplen un aniversario más de su fundación. 59 años. O de su cambio de nombre, realmente. Porque sí, la fecha que estamos conmemorando es cuando pasó de ser el IFNIC a ser el IBIC en democracia. Claro, pero no es poca cosa. O sea, a ver, no es una especie de esa reconcepción, esa refundación genera una reconcepción. Sí. Y justamente esa reconcepción es lo que aporta, genera, busca la manera de ayudar a construir desarrollo en el país. Y es algo que, como había comentado antes del corte, pareciera que, así como en aquel momento había mucha hambre, y una muestra evidente de que había mucha hambre de ese desarrollo, sí, es todo lo que se genera inmediatamente después de la caída de la dictadura. Sí, sí. O sea, es impresionante cómo todo el conocimiento científico se dispara, y era como que estaba represado, era gente que querían hacer cosas, pero normalmente las dictaduras anulan lo que no sea útil para ellas. Sí. Pero para ellas, ni siquiera para el país, para ellas. Ese es el tema, que la dictadura solo vela por sí misma. Exactamente. Da igual, porque claro, con la dictadura de Pérez Jiménez la gente come mucho del cuento de que hacía cosas por el país, ¿no? Pero de alguna manera, si tú le das la vuelta y después de uno... Yo me crié en un hogar perejimenista. De manera que este es un sesgo que yo me he tenido que quitar. Y me he tenido que quitar con investigación científica. Sí, exacto. En mi casa fue más o menos parecido. Con analizar la evidencia. Y la conclusión es que cualquier cosa que haya hecho la dictadura perejimenista que de retruque haya beneficiado al país, lo hizo para beneficiarse de ella. Así mismo, es un tema de cuando los sistemas, esto es teoría de los sistemas, cuando los sistemas se crean o nacen, lo primero que buscan hacer es la manera de blindarse a sí mismos. Sí. De buscar la manera de fortalecerse a sí mismos y de, si pueden expandir su influencia, lo generan. Sí. En este caso, en buena medida, es parte de lo que genera la democracia cuando se instala definitivamente, porque hubo un intento previo, pero se instala definitivamente en el 59. Correcto. Con el tema de la democracia. La democracia. Ajá, sí. Con el tema de la doctrina Betancourt, ¿no? Sí. Bueno, voy a desconocer a cualquier régimen distinto a democrático de donde sea que esté. Uh-huh. Y una cosa bastante audaz para un momento donde era Venezuela, que sí, el único país democrático del Sudamérica. Correcto. Entonces le tocaba esa clase. Esa es la cosa. Venezuela siempre ha sido como un poco vanguardia política en Latinoamérica, ¿no? Entonces ahorita uno lo ve y uno parece que Venezuela está en el atraso. Pero es como... No, es un péndulo. Es un péndulo. Va y viene. Porque, sí, por ejemplo, hay cosas en las que, como sistema democrático, sí, estábamos más adelante. Pero yo creo que es al revés. Tú dices que la vanguardia, yo creo que más bien normalmente entramos tarde al asunto. Bueno, es que como es un péndulo. Claro. Entonces, en algunos lados está adelante. Siempre uno está tarde y siempre uno está adelantado. Exactamente. Y lo digo porque, por ejemplo, en Venezuela, la creación de los partidos políticos es alrededor de los años 30, 40. Es decir, como 30 años después o 40 años después de que la creación de partidos políticos en Europa y en el resto de América existiera. Uh-huh. Uno ve, por ejemplo, el caso chileno, el caso argentino, incluso, bueno, el peruano no, pero incluso el mexicano, los partidos tienen, son partidos que ya son centenarios hoy. Sí. Entonces, cuando tú ves los partidos que ya son centenarios hoy, te das cuenta, el partido más viejo acá es el comunista y Acción Democrática. Entonces tienen cerca de 70. Ahí hay un rezago, sí, como de 30 años, donde entramos tarde a la democracia. Pero como entramos tarde, entonces tratamos de correr aceleradamente al desarrollo y a más, sí, democracia y a más participación. Bueno, parte de eso fue Libic. Y parte de exactamente de correr parte contra de el rezago fue Libic. Lo que pasa es que Libic se funda en un momento en que Venezuela está bullante. Entonces, claro, el Libic fue una institución, es una institución. O sea, fue una institución tan bien pensada, tan bien montada, que todavía hoy, a pesar del desastre que ha sido la dictadura chavista para la ciencia y el desarrollo científico, el IBIC sigue graduando estudiantes, el IBIC sigue produciendo investigación de calidad, de la manera que se pueda, pero de calidad. O sea, por ejemplo, mi tesis se planteó para que no necesitara reactivos importados, para que no necesitara, sino que todo se pudiera hacer con el suelo que se iba a trabajar y con la planta que se iba a trabajar y con unos reactivos que quedaban en los depósitos y que no se dañaban. O sea, pero hay maneras de hacer las cosas. Claro, claro. Y evidentemente son clases, son el tipo de cosas que nos tenemos que preguntar y nuevamente y filosofar. O sea, ideal. Sí. Para los planos ideales y materiales son dos planos que existen sobre los cuales se empieza a desarrollar el conocimiento y sobre los cuales se plantean alternativas a los, sí, problemas que tiene la humanidad y los ecosistemas de todo tipo. Sí, nosotros estamos como extendiéndonos en este tema, digamos, al margen de lo que es el aniversario de Libic, porque por una frase que no sé de quién es, pero mi tutora lo utiliza en sus pies de email, que dice que no es que los países desarrollados invierten en ciencia, sino que los países son desarrollados porque invirtieron en ciencia. Porque lo que pasa cuando tú inviertes parte de tu presupuesto en ciencia, o sea, una buena parte de tu presupuesto, exacto, en ciencia, en investigación científica, en investigación académica, es que empiezas a resolver problemas. Y problemas tuyos. Sí. Que dentro, otra vez, volvemos al tema del ecosistema, dentro de tu ecosistema. Sí. Y un buen ejemplo es la solución, ¿no? O sea, cómo se abordó, se trabajó y se solucionó. Y es un tema fascinante de estudio sobre el cual deberíamos... Eso se debería ver en bachillerato. la erradicación de la malaria en Venezuela. Erradicación no, pero... cuando ocurrió. El control de la malaria. Sí, y el control y arrinconamiento. A un nivel en que permitió al país desarrollarse. Claro, porque... cómo diezmaba la malaria a la población venezolana no era poca cosa. Claro. O sea, era verdaderamente aterrador. No solo malaria. La cantidad. Leishmaniasis, fiebre amarilla. Y en cantidad de enfermedades dengue. Tropicales que no tenían una respuesta. Y eso me encanta con respecto a esa idea de que, bueno, vamos a tratar de traer cosas de afuera y tal. Pero es que eran enfermedades tan propias, de una naturaleza tan propia que... de afuera no iban a tener mayor respuesta. Sí. Y no lo iban a tener porque no podían investigarlo. Y porque tampoco había tanta voluntad, porque no era algo que les afectaba. Tienes que esperar que a los europeos les preocupe la malaria para tú tener algún... Hay cosas con las que tú no puedes esperar. Tienes que desarrollarlas tú. Exactamente. Tienes que desarrollarlas tú. Y en gran medida el éxito... que pudo haber tenido el periodo democrático en Venezuela, y aquí yo sí me voy al plano político-teórico, ¿no? Uh-huh. Y en gran medida el éxito que pudo haber tenido en llegar y hacer transformaciones y todo esto alrededor de lo que fue los gobiernos de Acción Democrática. Uh-huh. En gran medida fue porque, de hecho, ya hay varios documenticos que de la Fundación Rómulo Betancourt, muy buenos, que son como cartas cortas que intercambiar Rómulo Betancourt con otros. Okay. Y decía, en varias de ellas decía... nosotros no podemos pensar como un alemán porque tenemos que aclimatar ideas. Claro. Y si no aclimatamos las ideas, vamos directo al fracaso. Entonces, sí. Absolutamente, entonces porque era como una observación a unos escritos de Marx. Uh-huh. Entonces el tipo decía como que absolutamente todos estos escritos están chéveres como referencia. Como referencia. Pero no podemos guiarnos por eso. Si tú quisieras plantear una economía de cualquier tipo que ha sido inventada en otra parte, tú puedes hacerlo. Pero tú requieres... pero probablemente tu ecosistema vaya a tener algunos huecos. Sí. Y no vas a poder abordarlo muy bien. Sí, claro. Y esto puede ser, por ejemplo, todo el tema alrededor de la hiperinflación, que estamos sufriendo y padeciendo todos los venezolanos, ha tenido respuestas diferentes. Sí. ¿No? La respuesta cómoda, a mí más que cómoda, me parece la respuesta más floja. Uh-huh. O sea, floja de flojera. Sí. Es el tema de la dolarización como una alternativa y tal. Digo de flojera porque... bueno, nos desentendemos y que otro nos resuelva y ve y poco a poco vamos adaptándolo. Eso me parece una respuesta floja, pero un caso bien particular que a mí me gusta mucho por todo lo que generó y todo lo que generó a nivel de idiosincrasia fue el caso del el Plan Real. Okay. El Plan Real brasilero. En Brasil, exacto. Porque el Cruzeiro, que era la moneda brasilera, había tenido unos... de la dictadura. De la historia. Okay. Había sido una sola lectura, había sido históricamente la moneda brasilera. Porque ellos tienen el tema de que la Cruz del Sur da en Río de Janeiro. Okay. Entonces, para ellos siempre la Cruz del Sur es como angular. Y de hecho, por eso Mercosur, el símbolo es la Cruz del Sur. Cruzeiro, claro. Exacto. El Cruzeiro es eso. Entonces, se dieron cuenta que habían devaluado la moneda algo así como 1,000,000% desde el principio del siglo XX. Pero ellos tenían un tema de orgullo alrededor del Cruzeiro, alrededor de su propia moneda, que... por cierto, yo lo veo bastante similar con respecto al tema de Bolívar, ¿no? Por la idea de destruimos el Bolívar. O sea, hay un tema emocional, de orgullo alrededor de la idea. Pero entonces lo que dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer a replantearnos la moneda. Y vamos a hacer una moneda real, una moneda fuerte. Entonces se dan con el tema del Plan Real. Y hoy en día el real ha sido muy estable desde que se creó. Qué interesante que... porque claro, yo conocía el Plan Real... pero no me había dado cuenta que el nombre real no era en referencia a la corona, que es lo que suele ocurrir con los reales. Claro, claro. Que la corona acuñaba la moneda. Exacto. Sino que era en referencia a que era una moneda real, con respaldo real, con valor real. Exactamente, por ahí va la idea. Entonces, incluso el Plan Real, el real como moneda, que el real es la moneda de Brasil, por cierto, para quienes nos están escuchando y no entienden muy bien, porque uno les puede llamar real a los reales. Claro. Es la moneda de Brasil y es la moneda de las más estables que hay en el continente después del dólar americano. Okay. Entonces, eso te habla, y hoy en día, para ellos, dentro de todo, cuando tú conversas con brasileños, como que dicen, bueno, el gobierno no ha hecho mal, hay inflación, no hay inflación, lo que sea, pero la moneda está ahí. O sea, se sienten como un orgullo de tranquilidad tener una moneda que fue sí, estudiada. Es tranquilidad. ¿Y qué? Porque una moneda inestable pone en peligro tu vida. Por supuesto. Entonces, ya ahí donde tú, cuando lo empiezas a ver, te das cuenta que es algo creado por brasileños, desde brasileños hacia brasileños. Sí. Entonces, toda la respuesta de la Venezuela que vaya a venir después de eventualmente acabar la dictadura va a requerir mucho de nuestra creatividad al respecto, sí, y de empezar a buscar respuestas de nosotros, desde nosotros hacia nosotros. Claro, y eso implica creatividad y también implica rigurosidad. Correcto. Es decir, si a ti la evidencia te está diciendo algo, tú no puedes ignorarlo. O sea, ¿cómo ha evolucionado la dictadura chavista? Porque un montón de señales que ocurrieron desde el principio de Chávez, la gente las desoyó. ¿Y por qué se llegó a Chávez? Porque durante la democracia un montón de señales y cosas, indicadores académicos, duros, decían que esto iba para allá y se desoyó esa evidencia. Sí, y porque se empezó a creer en una especie de misticismo mágico de que Venezuela iba a salir de eso, de que eso no era Cuba, de que el venezolano es demasiado chévere y simpático. Es decir, te vas por las ramas, o de que Dios siempre escucha y entonces la Virgen nos va a sacar de esta. No, la evidencia te está diciendo que tienes que actuar, y que tienes que actuar de esta y esta y esta y esta manera. Exacto, y de que hay que hacer algo al respecto. Uh-huh. Y ese algo al respecto es lo que nos va a requerir como venezolanos, ¿no?, como ciudadanos, empezar a preguntarnos cosas ya mismo. Claro. O sea, son cosas que tenemos que empezar a preguntarnos ya mismo, porque, por ejemplo, ¿nosotros deberíamos ir a dolarizar o no? Uh-huh. O sea, la pregunta que suele trabajar la gente en opinión en la calle es alrededor del tema de elecciones, no elecciones y tal. Es como que, bueno, ok, chévere. Uh-huh. Está bien, eso dentro de todo no depende mucho de lo que uno opine. Uh-huh. Sin embargo, si empezarnos a preguntar, ¿cómo vamos a parar la hiperinflación? Ajá. ¿Qué nos dicen los que saben? Uh-huh. ¿O qué no dicen los que saben? Sí. Porque incluso hasta los silencios hay que aprender a interpretarlos. Claro. Y son cosas que tenemos que empezar a ver. Sería replantearnos una moneda, reconvertir una moneda, hacer como un plan real, dolarizar. Son claro, cosas que tenemos que, claro, ya mismo empezar a buscar la respuesta. Suponte tú que entonces la idea, la conclusión es sí, hay que hacer una especie de plan real. Pero entonces, ¿agarramos el plan real de Brasil y lo aplicamos aquí? Obviamente no. Aquí obviamente tenemos una cantidad de cabezas de ganado diferente. Aquí, exacto, tenemos unas riquezas petroleras diferentes. Aquí tenemos una cantidad de recursos de ecosistemas diferentes, una necesidad de importaciones diferentes. Todo eso, toda esa información está en papers, está en libros, está en capítulos de libros. Afortunadamente el chavismo no ha podido. Científicos. Afortunadamente el chavismo no ha podido con la generación de conocimiento, a pesar de que se ha enfrascado en golpear a las universidades y en golpear a quienes producen conocimiento. Claro. Y sí, ahí hay papeles de la universidad, hay papeles de institutos y hay mucha información sobre la cual deberíamos ir comentando y trabajando, pero vamos a profundizar de esto al volver de comerciales. Bueno. Stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo. Solo por RCR 750 AM. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las tres cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco. Hoy, bueno, estamos hablando del IBIC y de la ciencia, lo que significa la ciencia dentro de este ecosistema republicano y humano, el que estamos tratando de defender en este momento. Y que debemos empezar a pensar en su reconstrucción. En su reconstrucción. De hecho, la difusión de la ciencia no solamente depende de la construcción de ciencia depende mucho de los institutos, pero su difusión depende de actores como usted, que nos escucha, y de nosotros, que estamos tratando de traer esa discusión a usted y a todos los que nos están escuchando. Porque quizás ahorita es un poco tarde, porque ahorita en Venezuela se hace lo que quiere el dictador, ¿no? Sí. La voluntad popular está engavetada. Derogada. Digámoslo así. Pero, ¿por qué los gobiernos anteriores a Chávez, pero no fue solo Chávez, se dieron el lujo de recortarle el presupuesto a la investigación científica académica en Venezuela? Nada como el chavismo, pero se dieron ese lujo. Bueno, en gran medida por no entender. Ellos obviamente no lo entendían, pero la gente tampoco entendía la importancia. Exactamente. De exacto. No, lo recortaban y no había nada desfavorable. O sea, la opinión pública sí. Tampoco variaba alrededor de esa sí. Idea. Era como que, bueno, ok, se tuvo que recortar algo. Aquí sí. Fue donde se va a recortar. Sí, porque de alguna manera el deporte, que también ha sufrido mucho, la gente hace más la conexión de por qué el deporte es importante. De manera que la gente espera de un gobierno que lleve cada vez más deportistas a las Olimpiadas y que estos deportistas cada vez ganen más medallas. La gente entiende que un gobierno invierta dinero en la formación de deportistas de alta competencia, invierta dinero en la generación de condiciones para el deporte en los barrios. O sea, la gente entiende eso. Hay alguna conexión entre deporte y calidad de vida, que es absolutamente correcta. Sí, válida y es fácil de materializar. Y la gente lo entiende. De visibilizar. Sí, entonces de alguna manera la gente entiende que un gobierno que se ocupa del deporte está bien. Exactamente. Porque además están trabajando por ti. Exacto, además es un tema ahí de orgullo. Pero con la ciencia no pasa eso. Porque no se visibiliza, ¿no? Con la ciencia hay una especie de sensación de que es un lujo elitista. Que a mí no me importa. Que qué me puede importar a mí en este momento de mi vida si la proteína cual o la ecuación tal o la línea de tiempo de los indicadores de libertad X, si yo tengo otros problemas. Entonces ya nosotros establecimos que justamente la ciencia te ayuda a resolver esos problemas, pero también es una generadora de actividad económica. Porque cada una de estas soluciones después se tiene que comercializar o se tiene que implementar de alguna u otra manera. Tiene que existir una logística y todo eso son empleos. Porque la ciencia genera conocimientos que permiten nuevos negocios, nuevas maneras. Negocios y calidad de vida. A ver, mientras más conocimiento haya, mientras más ciencia haya, menos enfermedades habrá, más puede rendir la producción de comida, por ejemplo, y no es un caso menor, sí. ¿No? que nos permite enlazar esto. ¿Qué es lo que no suele ocurrir? Que la gente no lo enlaza. Sí. ¿Y qué pasa? Que tampoco los comunicadores lo enlazan sí. Y los líderes tampoco lo enlazan. Sí. Entonces es un tema de poder exacto. Visibilizarlo porque fíjate, incluso con el deporte, yo siempre me parece, bueno, el deporte es chévere porque ganar un torneo continental es chévere, porque me gusta, porque mi país demuestra que estamos trabajando, pero realmente en mi vida eso afecta mucho menos que no morirme de dengue. Por claro, ejemplo. Entonces, es una situación, es una buena analogía. Entonces, y el no morirme de dengue va a depender de ciencia. Sí. Y esa ciencia es la que queremos empezar a rescatar y a discutir. Ahora, nos escriben al 3456 saludando al señor Julio de Carayaca. Muchas bendiciones y gracias por preocuparse tanto por nuestra ecología. El y señor también, Julio dice que con la mafia azul se vive mejor por ahora. Conciencia de masas, por ella existen dictadores, tiranos, ya que somos esclavos de una de las mafias en lo político económico. No me queda muy claro. O sea, a mí tampoco me queda tan claro. Sí. También nos escribe. Ah, ¿no? Ah, no, no, ya, eso es del otro programa. Escribe Ana Pérez, nos manda las fotos de un ave, que supongo que es el titmouse, que ella escribe aquí. Sí, por eso es a través de @prometeorrcr. Recordamos que pueden escribirnos a través del 3456 con un costo de un bolívar más básico más IVA y por Twitter a través de @prometeorrcr. Sí, nos está escuchando. Douglas nos dice por Twitter, ya que les gusta filosofar, sería interesante que discutieran el uso de la neolengua del poder en Venezuela. Wow, señor Douglas, eso da como para 8 programas. Más o menos. En los que el 80% del programa soy yo despotricando, pero... Bueno, pero podemos hablar de la neolengua un poco más adelante. Sí, cómo no. Y además de la neolengua, no solamente la que se utiliza desde la tiranía, desde la dictadura, sino una cantidad de cosas que no son neolengua como tal, sino que han sido adaptaciones en función de las realidades que estamos viviendo. que no es poca cosa. Para terminar con el tema del IBIC, la otra cosa que pasa con el deporte es que la gente entiende que si ponen canchas en los contextos vulnerables, digamos, donde la gente vive rodeada de violencia o de pobreza, etcétera, etcétera, es una manera, entre otras cosas, de entretener a los chamos que viven en esos contextos para que se alejen de esa violencia. Pero la ciencia es otra manera de hacerlo. Sí, es otra. Hay chamos que tienen afinidad por el proceso mental, así sí. Como hay algunos que tienen afinidad por las actividades físicas. Sí, y no hay un enlace entre una cosa y otra. Y lo digo porque, fíjate, yo cuando era niño, lo que hacía que estudiaba o veía y tal, lo hacía, si no era por televisión, lo leía en mi casa y era en mi casa porque yo era... Poco salía a jugar al parque uh-huh. y esas cosas, porque uh-huh. bueno, era un tema de personalidad, no, uh-huh. no lo hacía casi. Uh-huh. Cuando ya estaba más grande, cuando vivía en San Antonio de los Altos, iba a jugar futbolito en un lugar y yo sabía que ese lugar, atrás de la cancha, eso queda, por cierto, en La Morita, los que son de San Antonio saben exactamente de qué hablo, está una biblioteca. Ok. Y bueno, yo nunca lo usé porque normalmente yo tenía la costumbre de estudiar en mi casa. Por cosas de la vida tuve que subir a San Antonio hace un tiempo, tenía que estudiar y dije, bueno, déjame ir a la biblioteca de aquí. Yo estaba con mi hermanito y me lo traje, ¿no? Mi hermano tiene 16 años. Entonces él me decía, yo no tenía ni idea que esto existía aquí. O sea, yo veía que había una casa ahí y que decía biblioteca, pero yo nunca había subido y que cómodo es estudiar aquí, que fácil es hacerlo, es muy bueno. Y esa clase de cosas que están ahí en muchísimas comunidades, nosotros mismos no la vemos. Sí. Entonces es importante empezar a verla. Sí. Tenemos una biblioteca cerca de nuestra comunidad. Uh-huh. Bueno, vamos a acercarnos, vamos a ver cómo está. Uh-huh. ¿Se pueden donar libros? No se pueden donar libros. Vamos sí. a ver qué podemos hacer alrededor de eso. Sí. Incluso la posibilidad de, si usted, por ejemplo, tiene a sus hijos, pero en vez de estudiar en la casa, organícese, vaya a biblioteca, porque normalmente quedan cerca. Sí. Normalmente no tienes que echarte una hora caminando para poder llegar a la biblioteca. Correcto. Y son buenos espacios públicos que también hacen que el niño empiece a entender la importancia de que ese conocimiento está accesible para él, incluso físicamente. Correcto. Porque aunque ahorita hoy lo hacemos mucho por el internet y si tenemos internet chévere ya resolvimos parte del problema, sí. El hecho de estudiar en sí mismo es un hecho que sigue siendo la vieja escuela. O sea, te tienes que sentar, leer, escribir. Porque te expande los límites de la mente. Es decir, cuando tú lees sobre cosas que no has visto. Exacto. Cuando tú experimentas. O sea, imagínate que en los barrios, en los peores barrios de Venezuela, en donde los niños están sometidos a condiciones muy peligrosas y a mucha violencia y a mucha necesidad. Imagínese que esos niños se puedan refugiar en un lugar en donde ellos puedan hacer experimentos científicos. De una manera lúdica. Claro. Pero que puedan entender cosas que no son a qué hora tengo que llegar para que no me maten o cómo le tengo que hablar al malandro para que no me mate. O sea, pueden ocupar su mente en otras cosas. Y muchas de esas cosas todavía hoy están ahí. Y su tenemos mundo que empezar es diferente a rescatarla, claro. Al de la violencia. Entonces ellos ya no van a sentir la necesidad, la urgencia de meterse en el mundo de la violencia porque es el único mundo que han conocido, sino que saben de otros lugares, saben de otras maneras de pensar, saben del mundo que está metido dentro de los átomos o del mundo que está metido más allá de las estrellas. Entonces, en la violencia pasa a ser simplemente una parte más de la vida con la que hay que tener cuidado, pero no pasa a ser el mundo completo que tienen en la cabeza. Que ha sido algo bastante presente sí. en otras generaciones. Yo estoy ahorita leyendo un libro que es sobre materiales. Entonces te echan el cuento de el concreto, te echan el cuento del acero, te echan el cuento del papel, qué es, ¿no? ¿Por qué tiene las propiedades que tiene? ¿Por qué el papel se dobla? ¿Por qué el acero no se oxida cuando lo mezclas con unos metales? ¿Y por qué se oxida cuando lo mezclas con otro? Todo esto, claro, a mí me hace entender mejor el mundo, a mí me hace entender mejor el universo y la realidad. Pero más que hacerme una persona, digamos, prepotente que sabe muchas cosas, cada vez que yo leo esto y aprendo más sobre por qué un átomo que se mueve así hace que el cuchillo corte, yo lo que pienso es cuántas preguntas me quedan todavía que ni siquiera sé que existen. No que no tengo la respuesta, sino que ni siquiera me las he preguntado. Porque eso es lo que pasa cuando yo leo ese libro. Me cuentan unas cosas que yo ni siquiera me las había preguntado y ahora las sé. Claro. Entonces la pregunta es cuántas cosas más hay que yo no sé. Y que ni siquiera podemos hacernos entonces, cuando el ejercicio de preguntarlo. Cuando tú te empiezas a preguntar todas las cosas que no sabes y te empiezas a pensar en todo eso y a tratar de darles una respuesta tentativa, ya a ti no te queda cerebro para pensar en que tienes que ser... Bolserías. Tonterías, exacto. Claro. En que tienes que impresionar a la chamita con una pistola, no. Sino porque que estás pensando en qué carrizo es esa estrella y por qué tiene un color diferente a la que tiene al lado. Oh, sin ir muy lejos, procesos mecánicos, por ejemplo. Sí. O sea, porque el motor hace que se mueva el carro. Exacto. O sea, porque se genera combustión y esa combustión genera la fuerza suficiente para poder mover el pistón y ese pistón sí. es el que mueve la rueda. O sea, eso, incluso los procesos mecánicos sí. en ese mismo son parte de... son productos. Y es eso, y te enseña a que las cosas tienen una explicación si tú eres suficientemente observador. Entonces te vas, te alejas de la concepción mística de las cosas que ni siquiera estoy hablando de la era de Acuario y el diablo y la virgen, no estoy hablando ni siquiera de ese tipo de misticismo, sino ese tipo de misticismo que te dice que tú puedes entender algo sin ver cómo, sin sentarte a ver qué es lo que te está diciendo, que tú puedes arreglar un país simplemente porque una persona dice que puede hacerlo. No, tú tienes que ver qué ha hecho esta persona antes. Tienes claro. que ver si las ideas que está proponiendo tienen sentido. Claro, y no solo tienen sentido, sino de que puedes hacer un ejercicio de comparar. Sí, porque o sea, el carisma es eso, el carisma es misticismo. El carisma exacto. de los políticos es gente creyendo que porque ese tipo es ese tipo va a arreglar el país. Claro, y eso... Bueno, y sobre eso también hay bastante investigación, ¿no? Alrededor de la idea del carisma. Ajá. Las propiedades, cómo se construye, se desconstruye, cómo se impulsa. Pero bueno, eso es otra. Eso es incluso todo un ámbito de investigación dentro de la ciencia entonces, política. Entonces, los chamos que crecen expuestos a la ciencia adquieren espíritu crítico. Y no se dejan engañar. No se dejan engañar por políticos, no se dejan engañar por los azotes del barrio. Incluso no se dejan engañar por las cosas que le hacen creer que son verdad y no necesariamente lo son. Uh-huh. Sino sencillamente tienen el atrevimiento de buscar otras verdades. Sí. De buscar bueno, otras. Es que se van a enfrentar. Simplemente... Ojo, puede ocurrir. Escuchan la cosa y dicen como... Puede ocurrir. O sea, a mí me pasó más o menos un proceso parecido cuando yo dejé de estar en el colegio de cura y fui a un colegio público. Ajá. O sea, fue como que empezar a preguntarme otra vez un poco de cosas. Y ¿Cómo? Empezar a preguntarme otra vez un poco de cosas. Claro. Y todo el tema alrededor de la concepción de cómo entiendo o no entiendo la idea de Dios, de la Virgen, de lo que sea. Cómo entiendo o no entiendo las causas y los efectos. Sí. O sea, esto pasa porque ocurrió aquello. Y entonces, obviamente, sí. hay una cadena infinita hacia atrás y va a haber una cadena infinita hacia adelante sí. de causas y efectos que normalmente no, sobre todo en política, ¿no? Es increíble, no se trabaja. Y en la vida pública tampoco. O sea, es como que un buen ejemplo en lo que es la economía hoy en día es cuando la gente dice, bueno, porque qué abuso que este me puso el pan tan caro. Correcto. Entonces, ok. Correcto. Es verdad, es correcto. Un abuso, sobre todo cuando uno está pelando. Buen ejemplo. Pero cuando estás pelando, también tienes que preguntarte, bueno, ¿por qué el panadero lo puso tan caro? Sí. Porque aprender si a hacerte otras preguntas. Si él okay. lo pone muy caro, él entonces no va a vender. Sí. Y yo no creo que él no quiera vender. Porque una cosa, exacto, otra de las cosas que hace la ciencia es que te enseña a hacerte preguntas, la misma pregunta de manera diferente. Por ejemplo, ¿por qué este comerciante pone el pan tan caro? O otra manera de hacerse la pregunta es, ¿por qué mi sueldo no alcanza para un pan? Exactamente. Es la misma pregunta. Pero bueno, lleva a dos respuestas diferentes. O en realidad pueden ser dos preguntas que te llevan a la misma respuesta. Exactamente. Entonces, cuando tú te haces las dos preguntas, tú dices, ok, ¿por qué el comerciante pone el pan tan caro? El comerciante te va a decir, bueno, porque el proceso de producción del pan es así, así, así, así. Y a mí me cuesta esto, esto, esto, esto, esto. Luego el precio es este. Si te hiciste la pregunta de por qué a mí mi sueldo no me alcanza para un pan, ahí es donde tú empiezas a entender por qué la economía se está cayendo a pedazos. Exactamente. Si tú te preguntas por qué el portugués pone el pan caro, no entiendes la economía. Y eso son cosas que ahí hay un grandísimo hueco también, una falla dentro de nuestro sistema educativo, que en cierta medida es una consecuencia de vivir un petroestado. Y petroestado no porque tenga petróleo y ese criterio que hay, es que el petróleo es nuestra maldición, yo no creo en eso. No es el petróleo, es el extractivismo. Es el rentismo como concepto, esa idea de que no tenemos que esforzarnos mucho porque al final tenemos cosas que nos merecemos. Y sobre eso, bueno, son algunos micros que yo también estaba tratando de redactando alrededor de la idea de que desde este conuco queremos traer una idea que puede ser antipática o revolucionaria dependiendo de cómo lo quiera ver, y es aterrizar en una realidad que es que nuestro país no es rico. Exacto. Nuestro país tiene recursos, o sea, que es diferente a ser rico. Fíjate, hay una historia muy famosa de una isla en el Pacífico en el que vivían muchas aves marinas. Y las aves marinas, o sea, era un pequeño islote en donde todas las aves marinas iban a descansar. Y claro, obviamente dejaban guano y una cantidad de pupú de ave enorme que se fue acumulando durante milenios. Y eso se convirtió en una especie de roca fosfórica hecha de el componente que está en las heces de las aves marinas, que tiene mucho fósforo, mucho calcio, mucho potasio y mucho nitrógeno. Entonces es un fertilizante increíble. Esa islita, la economía de esa isla era como Abu Dhabi con la Venezuela Saudita. O sea, porque en ese momento no había manera de producir fertilizantes químicos. Exacto. Y esto era un recurso valiosísimo. ¿Y qué hizo esa isla? Lo único que hizo fue sacar ese pupú de pájaro, empacarlo y sacarlo para afuera. Rentismo, extractivismo a su máxima expresión. Entonces da igual que sea petróleo o da igual que sea guano. El día que se encontró la manera de hacer fertilizante químico, esa isla, esa gente desapareció del mapa. Porque no tenían nada. Y volvió a ser lo que era. Sí. Un islote. Una isla lleno donde descansan los pájaros. Exactamente. Entonces, bueno, son parte de las cosas que tenemos que... Claro. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una... si en esa isla hubiera habido un desarrollo científico? La primera cosa que los científicos descubren respecto a la economía de esa isla es que esa manguangua se acaba. Y no se acaba porque se acaba el guano. Se acaba porque otros científicos en otra parte del mundo encuentran un mejor recurso. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? Ahí también entran los científicos. Por eso es importante. Por eso es que no es que los países ricos invierten en ciencia, sino que los países son ricos porque invierten en ciencia. Y es la ciencia la que hace rico a los países. Porque pueden predecir las cosas. Y esto lo podemos conectar con lo que comentaba el señor Douglas de la neolengua. La neolengua, para quienes no saben, es una... Es un término que inventó George Orwell para referirse a la forma en que los dictadores y los tiranos empiezan a obligar a la gente a hablar. Y hablar de la forma en la que ellos quieren que hablen. Sí. Entonces ya tú no puedes hablar de prosperidad y no puedes hablar de vivir feliz y de cumplir tus sueños. No, tienes que hablar de patria. La patria sustituye todo eso. Pero ¿la patria qué es? Una cosa como informe, de manera que tú puedes decirla mucho y no decir nada a la vez. Claro. Y reconvertir cosas. A mí una de las cosas más antipáticas que es un poco más terrenal es todo el tema alrededor de el cuartel de la montaña. Ajá. La ridícula del cuartel de la montaña, eso es porque un día los chavismos se dedicó a decirle así para poder construir una épica. Una épica, sí. Pero eso toda la vida fue el museo militar. Todo eso es mentira. Entonces, el museo histórico militar, claro. Y ya. Entonces tú empiezas a darte cuenta de que justamente esa neolengua es para construir una visión del mundo, para construir una visión de lo que son las cosas según ellos. Sí. Y aunque está mal que se haga, porque obviamente falta la verdad, la verdad, la otra verdad es que eso debería tener una respuesta. Sí. Y una respuesta de la ciudadanía que sí sabe la verdad y llamar las cosas por el nombre que corresponde. Porque es grave. O sea, ¿cuál es el sentido de esto? El mundo de la que las personas construyen en su cabeza, que es el mundo suyo, depende de cuántas palabras conocen y de cuáles son esas palabras. Porque los pensamientos, la mente trabaja en palabras, en lenguaje. Usted piensa en español, usted no piensa en otro idioma que no sea el idioma que habla. Entonces, para usted poder construir ideas, necesita palabras. Si un niño solo sabe las palabras que el dictador quiere que sepa, probablemente ¿qué capacidad va a tener ese niño de construir una solución diferente? Exacto, el mundo que tiene es el mundo que le diseñó, que enmarcó otro. Y eso es lo que nosotros tenemos que, como ciudadanos libres y como animales en peligro dentro de un sistema dictatorial, tenemos que construir y reconstruir. ¿Y qué pasa con el espíritu científico? Que como te forma un criterio crítico, cuando a usted le vienen a hablar de patria, un chamo que se formó en un hogar donde el criterio crítico fue aupado, te va a decir, ¿qué es patria? ¿Qué, y ¿por eso? ¿Qué tengo que apoyar la Exacto. patria? ¿Y ¿cuál eso? Es el beneficio de apoyar patria? Y eso lo tiene que definir uno, y normalmente lo que buscan las dictaduras es definirlo ellos, para enmarcarlo ellos. Y el proponente lo puede definir, bueno, la patria es... X. Tener la unión cívico-militar. ¿Y qué es la unión cívico-militar? Y ahí es donde la gente desnuda a los dictadores. Cuando entiende que lo que están diciendo no tiene sentido. Cuando desconstruye la no lengua, y eso solamente lo permite, nuevamente, la ciencia. Es lo que permite poder llegar. Digamos, es ese paso de la filosofía a lo material. Exactamente. Bueno, esto fue el Conuco de Prometeo. Fue bien interesante. Me alegra que hayamos podido hablar toda la hora en base al hecho de Libic. Muy significativo de que Libic esté cumpliendo. Exactamente. Bueno, nos vemos la semana que viene, recordándonos que ustedes y nosotros y todos los que estamos bajo este sistema somos animales en peligro y tenemos que cuidarnos. Hasta la semana que viene. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.